quiero que escuches mi amor, que triste son esta canción. Triste como aquel ayer que solo dejaste mi amor. Quiero que escuches mi amor, que triste son esta canción. Triste como aquel ayer que solo dejaste mi amor. Llorará por tu mejilla una lágrima de amor, mi vida. Luego te arrepentirás de ese amor que desprecias un día. Será ya cuando tú me busques, no me encontrarás amor. Y muy tarde será ya cuando tú me busques, no me encontrarás amor. Que no me toques.